Muy bien, las 7:34 minutos, como cada miércoles tenemos nuestra charlita política, nuestro café de la mañana con Juan Carlos Junio, café político obviamente. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marcos? Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? ¿Qué te parece? Estamos todos felices de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley de etiquetado, ¿no? Pero yo creo que en la situación, yo diría, política e institucional, porque está en juego el Parlamento, merece que reflexionemos un poco sobre qué es lo que está pasando con los grandes poderes económicos en la Argentina y su relación con los intereses generales de la nación como colectivo social y con el pueblo, ¿no? Porque todo indica que cada vez más se desligan el gran empresariado argentino de lo que alguna vez se decía que había un empresariado nacional. Si uno hace una excepción de las pymes y de las organizaciones pymes y hacemos una reflexión sobre las conductas de estos grandes grupos monopólicos, vamos a ver enseguida que se han desligado totalmente de la vida de la sociedad, los problemas del pueblo, inclusive teniendo en cuenta la pandemia, y que solo les preocupan la tasa de ganancia. Alguien me dirá, bueno, pero me estás diciendo algo que ya está en la naturaleza del capitalismo y que no sería ninguna novedad. Pero, si hay una clase empresaria dirigente que a su vez tiene algún tipo de anclaje en el rumbo general del país, algún tipo de anclaje en la vida de la sociedad, entonces tendría que mostrarse con una actitud política que no sea una actitud política cerril de oposición total a cualquier iniciativa parlamentaria, claro, o de cualquier tipo que vaya en defensa de lo más elemental, porque si reparamos en los últimos tiempos, se han opuesto a la ley de góndolas, se han opuesto al etiquetado, se han opuesto al control de precios frente a unos abusos fenomenales, que todo eso lleva a mejorar totalmente la vida de la población, y eso que no son impuestos que les mete la mano al bolsillo, lo cual también creo que habría que hacer con los grandes grupos concentrados, porque de algún modo, de algún lado tiene que salir la riqueza para mejorar la distribución. Sin embargo, estas leyes solo lo que harían es proteger un poco al consumidor, que son los ciudadanos y ciudadanas de la nación. No los afectan en términos, yo diría, directos, sí indirectos, claro. Sin embargo, muestran una oposición cerril, cerrada, y hay una asociación ya cada vez más directa entre las grandes corporaciones empresarias, AEA, el Foro de Convergencia Empresaria, la Unión Industrial Argentina, que ha ganado la hegemonía de esa gran organización empresaria, los grupos más concentrados con el advenimiento de Funes de Rioja. Y por último, yo diría que toda esta actitud también es el corolario de desligarse totalmente de la economía del país, porque son fugadores de divisas, si vos lo pensás. Claro, recién Marisa nos contaba, viste, de Vicentín, ¿no? Y uno dice, claramente está directamente relacionado con esto que acabas de decir. Claro, o sea, los grandes fugadores de divisas no son los que compran $1,000, ni 10,000, ni 50,000. Son estos grandes grupos concentrados. Sus patrimonios, en gran parte, ya están en el exterior. Incluso muchos tienen, como la propia Techín, su domicilio legal, como dice aquel tango, tengo aquí constituido mi domicilio legal, no lo tienen en la calle Corrientes, casi esquina Paraná, lo tienen en Luxemburgo, en Liechtenstein, o sea, que hay, y además incorporaron en términos estructurales la ideología ortodoxa, ¿no? Entonces defienden al Fondo Monetario Internacional, defienden a los prestamistas, defienden a los fondos buitres, y se oponen a la ley de góndolas y se oponen a la ley de etiquetado. O sea que se han transformado en un factor de poder que solo reclama, como se juramenta Vidal, no, que no le aumenten nunca los impuestos y que le bajen los que tienen, solo reclama subsidios para mejorar su rentabilidad y se oponen a todo esto, ¿no? Por último, como para tener una perspectiva un poco más optimista, creo que a pesar de todo hay que rescatar el rol del Parlamento, porque si uno repara en lo que va a ser esta extensa jornada de ahora, tenemos 5 o 6 leyes, donde hay una muy trascendente, que es la del etiquetado, pero después hay algunas otras que también son son muy trascendentes, ¿no? Como el tema oncológico para niños, el tema de los trabajadores y trabajadoras viñateras, en fin, creo que sigue siendo el rol del Parlamento un ámbito de vida democrático muy grande a pesar de estos condicionamientos, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, obviamente esto no se agota en esta charla ni de casualidad, ¿no? Hay mucho por delante para hablar acerca de esto, porque además momento a momento se van sucediendo noticias. Ahí está, casi uno podría decir que está cruzado la actualidad por este comentario que acabas de hacer, el control de precios o el lobby por el tema del etiquetado frontal por parte de las alimenticias, por supuesto las próximas elecciones. Casi que esto que acabas de mencionar es transversal a cualquier hecho de la realidad política. Política, ¿no? Quiero terminar en esto, ¿no? Todo esto lo señalo y lo señalan otros, por supuesto no soy el único ni mucho menos, tiene que ver con después las definiciones políticas que tiene que tomar el gobierno y el campo popular teniendo en cuenta estos rasgos determinantes de estos sectores económicos y de estos factores de poder, que tienen una actitud totalmente antinacional, tienen una actitud totalmente contra las grandes mayorías nacionales, y es muy difícil la negociación con gente que, con sectores económicos que se coloca en este lugar, político, ¿no? La posibilidad del diálogo siempre puede ser, pero está claro que su conducta política no es la de dialogar y negociar en función de que haya un elemento que favorezca a la sociedad, sino en forma absolutamente exclusiva lo que favorezca sus intereses económicos y políticos. Totalmente. Juan Carlos, abrazo grande. Te seguimos escuchando, por supuesto, en toda la programación de la 990, y el miércoles que viene nos reencontramos aquí. Chau, Marcos. Gracias. Juan Carlos Junio, allí con la charlita política de cada miércoles. 7:42, una tanda y volvemos.